Bueno, y ahora sí, como veníamos anunciando, estamos en contacto con Noel Vila, parte de las compañeras que vinieron hace un par de semanas a la radio para comentar un poco sobre, bueno, qué se está en la actualidad con el tema de las cotorras y los tóxicos. Noel, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, y bueno, nos comentabas el día de ayer un informe nuevo que hay, noticias nuevas importantes, ¿no? Sabemos que, bueno, ustedes estaban en proceso de crear también un informe toxicológico sobre los tóxicos, ¿no? Sí, es correcto. Mira, nosotras ahora tenemos novedades en cuanto a la parte técnica. Se presentó un recurso de amparo, creo que lo llegamos a comentar la última vez, para la gente que no pudo escuchar la primera entrevista, que está actualmente en fase de apelación. Como el juez desestimó el amparo por una de las razones es que lo consideraba improcedente, es decir, que hay una vía alternativa para presentar para resolver este problema, que es por la vía administrativa. Nosotras nos pusimos a trabajar en la presentación de ese recurso administrativo, que como ya comentamos, requirió también respaldo técnico. Este respaldo técnico tiene que ver justamente con informes toxicológicos. ¿Y por qué es importante el informe toxicológico? Porque, bueno, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es el principal impulsor del uso de estos venenos, argumenta o dice que están trabajando con gente de toxicología que garantizan que esto no contamina. Nosotras nos pusimos por nuestra parte a buscar profesionales, tanto independientes como de la UDELAR, que puedan darnos su opinión profesional sobre esto. Y bueno, tenemos dos informes. Uno de ellos es de un profesional de la Facultad de Ciencias, que es Claudio Martínez, que bueno, nos realizó un informe toxicológico justamente analizando el impacto de estos venenos en especies no objetivo, tanto como en su persistencia en suelo y en agua. Y realmente dice todo lo contrario a lo que dice el Ministerio, ¿no? Es que sí afecta a especies no objetivo y está muy detallado qué especies no objetivo. Además de este otro informe, se sumó uno que es en colaboración con la Facultad de Ciencias, el Departamento de Herpetología y una universidad de Argentina que son referentes en ecotoxicología a nivel mundial. Es decir, hay gente que sabe mucho de este tema y, bueno, nos detallaron un montón de organismos, cómo son afectados por estos venenos. Un ejemplo muy fuerte es el de un microcrustáceo que es base en la cadena trófica acuática, que se llama Daphnia magna, y este microcrustáceo básicamente se alimenta de citoplancton y de algas, o sea, controla toda la base de la cadena trófica acuática, y resulta que este organismo, junto con otros, es el efecto de estos venenos es que es muy altamente tóxico para estos seres vivos. Es decir, no es solo un debate de cotorras sí, cotorras no, qué daño generan, claro, sino que es un debate mucho mayor que afecta a toda la cadena trófica y a todo el ambiente. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque está en la Constitución, en el artículo 47, que el cuidado del medio ambiente es de interés general. Por eso es importante generar un debate y que la gente esté informada sobre realmente el peligro del uso de estos tóxicos. Hay que recordar, Noel, buen día. Que buen cuando día. Por lo mismo que vos decías, ¿no? Puede haber gente escuchando ahora que no escuchó la otra vez, que ustedes no es que desconocen que el problema exista. Exacto. Entienden que el problema existe, lo que se dan cuenta que no se ha encontrado la solución. No han hecho lo que se ha ofrecido hasta ahora, no es solución. Exacto, no se hicieron estudios de impacto ambiental y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en las audiencias del recurso de amparo se basaron en un documento de Tel Rodríguez de hace 24 años, que en realidad justamente lo que dice ese documento en el que ellos se basan para justificar esta medida es que se prioricen alternativas con menor impacto y no letales en lo posible. Entonces justamente se están basando en un estudio que dice todo lo contrario y que además no está actualizado. Ni hay estudios de impacto ambiental de estos químicos en ambiente abierto, ni tampoco hay un estudio de densidad de población. O sea, uno no puede salir a matar animales al tuntún. Se tiene que saber qué población estimada hay y cuál es la población objetivo a la que se quiere alcanzar. Y hay que hacer todo un procedimiento para controlar de que realmente eso esa población baje de forma de no afectar a toda la cadena trófica. Noel, buen día. Buen día. ¿Qué pasos tienen previstos ustedes tomar ahora con estos nuevos informes y demás que bueno, de cierto modo les dan la razón a los reclamos que vienen realizando desde hace meses ya? ¿Cómo piensan continuar, digamos, con este proceso de lucha contra este uso, contra el uso de estos tóxicos? Bueno, en realidad la situación ya está judicializada y está en un proceso administrativo, ¿no? Está toda estos documentos nuevos, esta información nueva, está presentada en el recurso administrativo que se presentó el martes 10 de febrero. Y bueno, obviamente este recurso es lento, así que estamos a la espera de novedades legales. Muy bien. El otro día nosotros dábamos acá una noticia que surgió sobre el tema del picudo rojo, porque hubo una investigación, parece, que dio la posibilidad de decir que encontraron con qué atacar al picudo rojo. Un bioinsecticida que se desarrolló con tecnología nacional y está basado en un hongo, bueno, están todos los detalles, ¿no? Sin saber absolutamente nada, uno piensa que ahora nosotros vamos a tener que estar siempre atentos a que se hagan esos estudios, ¿no? De que no contamina a otros, que no termina por matar a uno, terminás matando a otros elementos que son mucho más generales en cuanto a su influencia. Exacto, sí, eso es muy importante. Este ejemplo de este microcrustáceo que yo les comentaba, como les digo, es base en la cadena trófica. Entonces, si uno elimina o afecta a un eslabón que es base, toda la cadena trófica, todos los niveles superiores se van a ver afectados. Entonces después surgen problemas ambientales que a priori se desconoce de dónde provienen, pero en realidad investigando un poco ya te das cuenta por dónde viene. Por ejemplo, el tema de las cianobacterias, ¿no? Digo, ya se sabe que hay una eutrofización importante, o sea, una concentración de nutrientes importante en las aguas, en los flujos de agua. Entonces, claro, si vos, por ejemplo, el que controla, el individuo, la especie que controla las cianobacterias, vos lo afectás, después vas a tener afloramientos y vas a tener un problema mayor. Entonces todo tiene que ver con todo y todo tiene un impacto. Por eso es re importante hacer estos estudios en ambiente abierto de cómo pueden llegar a afectar estos venenos a todo el ecosistema, no solo a las cotorras. Sí, hay una cosa que todos hemos aprendido a repetir y está bien, que el ambiente es uno solo. Vos no es que le pegás a uno y le pegaste solo a ese. Vos estás afectando todo lo que está alrededor. Exacto. Esto es hacer carne de esa definición, que creo que nadie está en desacuerdo, ¿no? Exactamente. Y bueno, otro punto importante que quería mencionar es que además, este tema, además de ser preocupante a nivel ambiental y ecológico, es preocupante también a nivel institucional. Y acá quiero mencionar una nota que se le hizo a Rita Rodríguez en APU hace poquito, donde ella señala que el uso del INBA dentro de la resolución no el habría INBA contado... El INBA es el Instituto de Bienestar Animal, ¿verdad? Exactamente, sí, el Instituto Nacional de Bienestar Animal. Aparentemente el directorio no estaría de acuerdo con estas medidas, y bueno, y sin embargo en la resolución oficial del ministerio figura como que avalan esto, y sin embargo no es así. Entonces digo, es importante porque en palabras de Rita, ¿no? En la nota, esto se puede buscar, está publicado, esto es ilegal y es ilegítimo, porque por algo el Instituto Nacional de Bienestar Animal tiene un directorio, y el directorio resolvió no involucrarse con esta medida. Noel, gracias por este tiempo. Por supuesto que ante cualquier novedad que surja en este proceso, que como vos decías ya está judicializado, que pueden haber novedades, estamos a las órdenes para difundirlo y les pedimos que nos mantengan al tanto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes de nuevo por el espacio y por la posibilidad de llegar a más personas, ¿no? Que puedan enterarse de esto. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Saludos.